La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna. Cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. La artesanía parece ser el medio de sustento de gran parte de la comunidad toba de Derqui. Tal vez, pienso, este modo de dar a conocer su cultura es lo que crea el vínculo con los demás. Y ahora que me acuerdo, Don Moreno ha tenido que relacionarse y crear un vínculo con heterogéneas voces que querían conocer su cultura, como yo. Yo hace mucho, pero antes trabajaba, hacía caballitos, hasta una sirena, todo eso, ¿no? Pero hace mucho que no trabajo, ¿no? Ahora los demás sí están trabajando, hasta ahora. Es algo que persiste, digamos, entre generaciones que van creciendo. Sí. ¿Qué pasa, qué diferencias ve con esta tierra, con su tierra allá en el Chaco? ¿Qué pasa, se extraña eso? ¿O acá? Claro, en primer momento sí. Yo cuando me vine acá en Buenos Aires, yo estaba solito, todavía no tenía nada de señora, ¿no? Y lo primero que cuando yo estaba ahí en retiro, parecía que me molestaba mucho de todo el griterío por ahí, ¿no? Claro. Había mucho ruido. Mucho ruido, mucho griterío, no, porque justamente venía los italiano en ese momento, en la emigración, sí, francés, de todo, polaco ahí. Una gran mezcla. Sí, una mezcla que vos le escuchás los gritos, ¿no? Los italianos son gritones, ¡buah! A ver. Hasta que después me acostumbré ya. Un día ya parecía que ya me estaba colando de eso, ¿no? Se contagia eso. Sí. Y bueno, y parece que le hace bien a los otros, ¿no? Porque si yo estoy calladito ahí, no. Para ellos parece que es una molestia, ¿no? Como te mira como un tonto. Sí, o para él le sirvió para integrarse a usted, a esta comunidad, que es un poco más grande, con mucho ruido. Por ahí le sirvió. Sí. Y ahí cuando me colé, ya, bueno, para ellos parece una tranquilidad, pues ya hicimos todos amigos, ¿no es cierto? Sí. Y en ese mundo vertiginoso, el que aquellos que transitamos la ciudad conocemos y no deja de sorprendernos, habita una gran mixtura de voces y sonidos, algo muy distinto a lo que pudo vivir Valentín en el Chaco, un clima de tranquilidad que caracteriza al campo de Cañaverales en el que él vivió y trabajó. Sin embargo, parece que la ciudad y el campo se parecen en algo, en la discriminación. Y para mi sorpresa, en el campo, las diferencias son más fuertes entre las personas. Lo difícil es encontrar el porqué de su existencia, y desde la ingenuidad de Don Moreno, o no la ingenuidad, sino una manera simple de ver las cosas, comprendí que realmente es inexplicable que las diferencias sean causa para que uno sea más que otro. La diferencia es que por allá en el Chaco es más tranquilo. Más tranquilo. Acá en la ciudad, ¿no? Bastantes cosas que está pasando. Y esa es la diferencia, ¿no? Acá cuando veníamos, había gente que empezaban a tirar algunas palabras, ¿no? Pero ahora no, ya no. Los insultan. Sí. Como diciendo, las calles, ¿no? ¿Y por qué? No sé, eso es ya. En el Chaco había mucho de eso. ¿También? Ahí era peor. ¿Sí? ¿Por qué crees? No sé por qué será. ¿De dónde viene eso? No sé. ¿Como si les molestara que ustedes estuvieran o...? No sé por qué será, ¿no? Hasta que después, por ejemplo, los hermanos míos que cuando ya entraron a la escuela, en Corrientes, por ejemplo, de Resistencia, pasando a Corrientes, ¿no? y cuando se van a su comunidad parece que se pone un poco así como indiferente con la demás. Y después los hijos de ellos ya se pone como criollo, ¿no? Y peor que un criollo, ¿no? Ya te dicen la cara que tú eres de ellos y es un paisano mío, ¿no? Uh-huh. Y eso no sé a dónde viene, ¿no? No hay una explicación. Parece una punta de lanza, ¿no es cierto? Para ellos, ¿no? ¿Y quién será que lo mueve por allá lejos? No sé. Parece que alguien lo dice, no sé. Pero ahora no. Ahora ya no. Sí, porque acá, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando yo estaba, cuando vinieron, ¿cómo se llama? Cuando lo conocía Pablo Raet y después otro más que era, yo no sé si es un director de uno que trabaja por acá en Filosofía y Letras, en Avenida 25 de Mayo, creo que es ahí. Ajá. Hay una, yo no sé si es universidad, no sé, ahí, pues el 25 de mayo, ¿no? Ni idea, que trabaja así un señor que trabaja de filosofía y letras, ¿no? Y bueno, preguntando, y bueno, eso, para que yo me quede mal, no fue así, al contrario, parece que reacciono, ¿no? Al contrario, porque esa pregunta que viene, ¿no? Me hizo que pise la tierra, ¿no es cierto? Me hizo bien, no es malo. En cambio, en el Chaco no, ya te dije directamente que usted ya es otro, ¿no? Moreno continúa hablando, pero, y a mí se me apaga el grabador. La batería comienza a fallar, pero logro prenderlo nuevamente para que este hombre de 72 años continúe su relato. Las palabras siempre con el mismo ritmo, con un dejo de inocencia, con tal paz que es contagiosa. De paso, como la batería se va acabando, aprovecho para hacer las últimas preguntas, aquellas que me habían quedado en el tintero y que dije que las haría después. Una vez este Pablo Rey me dijo a mí: Moreno, no le molesta si yo te pregunto así, cuál es la, de dónde viene, cuál es su idioma, su costumbre. Y yo dije: no, al contrario, es muy bien para mí, está bien para mí, ¿no es cierto? Porque yo te puedo dar todo lo que tengo, usted que sabe interpretar más en castellano que yo, bueno, yo te puedo pasar, entonces ya usted mismo puede utilizar, ¿no? Aunque yo no hable, ¿no? Pero usted ya conoce cómo es la cosa que a lo mejor escuchamos. Y así fue. ¿Y usted hablaba castellano cuando vino para acá? Un poco, no tanto, no tanto. Por eso un poco hablaba cuando estaba en el puerto. Me daba un poco así como un poco de vergüenza. No es por eso, sino que por falta de conocer, ¿no? Claro. ¿Y qué está pasando ahora con la lengua? ¿No? ¿Se va perdiendo? ¿Se mantiene? ¿Cómo ahora, hasta ahora se mantiene, ¿no? Uh-huh. ¿Y los chicos? Los chicos no hablan mucho en castellano. Mucho. Claro, aparte de eso también, casi toda la mayoría de los chicos nacieron acá. Por ejemplo, todos mis hijos nacieron acá en Ciudadela. Uh-huh. Así que se quedaron. Hablan castellano. Sí, sí. Pero el momento que cuando, a medida que ellos van creciendo, lo voy mostrando que, por ejemplo, la costumbre de nosotros anteriormente, cuando estábamos en el Chaco, los viejos de antes, ¿no? Sí. Aunque distantes, aunque a lo mejor es distante de una comunidad a otra comunidad, ¿no es cierto? Pero que cuando se visitan, por ejemplo, el amar a uno, a su prójimo, eso se tenía la costumbre, ¿no? Sí, ¿no? Uno se va por allá, ¿no es cierto? Y por ahí lleva algo, ¿no? Sí. A lo mejor, por ejemplo, el caso de mi papá cuando era cacique, ¿no es cierto? ¿No? Él abarca todo, de Formosa hasta casi todo, papá niño, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Abarca todo, ¿no? Y todas las veces, cuando vienen visitas, por ejemplo, los que están cerca, los que vienen de lejos, ¿no es cierto? El que viene de Castelli, Bermejito, la familia Mario Soche, ¿no es cierto? Tenían un parentesco por ahí, ¿no es cierto? Vienen ellos, ¿no es cierto? Llega a nuestra casa, le regalo algo, ¿no? Y ellos me regalan a mí algo, ¿no es cierto? Y después de esa costumbre, cuando vienen los parentescos, si hay chica, ¿no es cierto? Lo dice que es abuelo o tío, ¿no es cierto? Y dice, bueno, anda a lavar la camisa de su abuelo, tu tío, ¿no? Y ahí lo enseña, ¿no? Y todo, cuando lo ve así, una persona que viene de afuera, ya lo lava la camisa, todo eso, ¿no? Eso se terminó, ¿no? Y ese de convidar a la otra gente también se terminó, ¿no? Valentín Moreno mostró una amabilidad tal que ni yo podría recibir a alguien, conocido o no, así como él lo hizo conmigo. Pienso en lo buen tipo que me transmitió ser, a tal punto que no puedo imaginarlo enojado, y así, como si la conversación tuviera que llegar hasta ahí, me levanto de la silla, le agradezco, extiendo mi mano, lo saludo, y él queda ahí, en su silla de mimbre, en el medio de su patio, en la casa 12 de la comunidad Toba de Derqui. Tal vez se queda porque le sigue doliendo la cintura y no me lo dice, o para saludar a un vecino que iba por la vereda, esa hecha caminito de tanto que pasa la gente, o simplemente se queda ahí porque acostumbra a hacerlo, en el barrio donde la tranquilidad reina y las puertas están literalmente abiertas para que golpees las manos y compartas, aunque sea una charla. Llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquitinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los que tienen dolor, y es que no hay respeto por los que se rendió. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.